Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Serafín José García Correa, nacido en Cañada Grande, 33, el 5 de junio de 1905, falleció en Montevideo el 29 de abril de 1985, fue un escritor y poeta uruguayo. A la edad de 5 años se traslada junto con su padre Serafín García Minuano y su madre Sofía Correa a la localidad olimareña de Vergara, donde recibe instrucción escolar. Esta es la única educación formal que recibe, adquiriendo el resto de su formación cultural de forma autodidacta. En su adolescencia alterna varios oficios como empleado de farmacia, ayudante de rematador público y comienza el aprendizaje de tipógrafo en 1917 y poco después empieza sus primeras composiciones literarias ensayando narraciones y rimas. Por breve tiempo se desempeña como periodista local y se interesa también por la música. Dentro de sus influencias literarias se pueden mencionar a Leonidas Andreyev, Máximo Gorki, Henry Barbusse, Romain Rolland y a varios clásicos españoles a cuyos textos tenía fácil acceso debido a que realizaba tareas de bibliotecario del Club Social. Hacia 1925 se radica en la ciudad de 33 e ingresa en la institución policial oficiando de telefonista encargado del archivo de jefatura de esa localidad. Se casa con Blanca Elma González en el 34 y 2 años después, más tarde, edita su obra de poemas gauchescos Tacuruses, prolongada por Ledo Arroyo Torres. La misma logra un éxito muy importante, editándose en numerosas ocasiones desde entonces. Además de su obra poética, el autor también explora la narrativa, aventurándose en la producción de cuentos, fábulas, ensayos y crónicas. Incluso puede encontrarse algunas páginas humorísticas publicadas bajo el seudónimo de Simplicio Bobadilla. Es de destacar la faceta de literatura infantil que le valió que muchas de sus obras de ese género fueran adoptados por el organismo educativo como lecturas de liceos y escuelas del Uruguay. Algunas de sus obras fueron traducidas a varios idiomas como el francés, el inglés, el portugués, el italiano y el jidis. Su obra literaria infantil, que se llama Piquín y Chispita, fue catalogada como una de las 10 mejores obras nacionales de este género, publicadas allá entre el 67 y 68. Este reconocimiento le vale a García una mención de honor del premio Hans Christian Andersen de Literatura Universal Infantil, el 4 de abril de 1970 en Bolonia, Italia. En 1974 fue nominado para ocupar un lugar en la Academia Nacional de Letras de Uruguay, cargo que aceptaría en el año 1983. En 40 años de actividad literaria triunfan numerosos concursos literarios, entre los que se cuentan 5 premios en el concurso anual del Ministerio de Instrucción Pública, el Gran Premio Municipal de Literatura José Enrique Rodó, otorgado por la Intendencia Municipal de Montevideo, y el de la Trienal de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura entre los años 1981 y 1983, y 3 premios de carácter particular. Su trayectoria de literatura nativa, que abarca un periodo de 1936 a 1986, lo condujo a brindar numerosas conferencias en Uruguay y en países de la región como Brasil, Argentina y Paraguay. Lo escucharemos desde este fonograma de 1961, en voz propia, para el viejo sello Antar, el poema de su libro Tacuruses de 1936, Escarmiento, acompañado en la guitarra de Rubén Aldave con el tema Te vas milonga, desde su disco del 2005, Resonancias. ¿Sabe por qué me sucuché en mi rancho y vivo huraño y solo como un bicho? Porque ya tengo sobra con las cosas que en el trato de los hombres he aprendido. Riciencita lindaba con los 20 cuando salí de mi pago, vacío el tirador, pero de sueños y de esperanza el corazón ricazo. Creíba entonces que tuitos los caminos me tironeaban pa' que lo siguiera, y que en la punta de cada uno de ellos había un mundo mejor que mi querencia. Se me hacía robo que iba a topar gente más buena y más derecha, que si por un casual caiba en desgracia, me iban a parar sin indagar quién era. Como había oído decir, cuando cachorro, que a tuitos tata Dios nos hizo iguales, y veía que el mi pago no era sina, porque había siempre diferencias reales, calculaba que diendo me hallaría lo que me cencerriaba la esperanza. Un pago ande los hombres, a fuerza y corazón se emparejaran. Pero diando, si vida en tuitas partes la misma vida puerca que en mis canchas, los de arriba viviendo pa' ellos solos, los de abajo hermanados por la desgracia. Hombres que mientras estaban en el yugo eran igual que güeyes de tal manso, y en cuanto pelechaban se volvían los peores enemigos de los caídos. Y cuandequiera gente fallutaza, sin lealtad ni conciencia, amiga de adular y de cargarse siempre pa'l lado del sol que más caliente, como pa' andar en tratos con los hombres después de lo que viste, vale más sucucharse en una cueva y vivir apartado como los bichos. Mundos diferentes. Podríamos afirmar casi sin lugar a dudas que la música popular uruguaya está fuertemente marcada por un apellido, Fattoruso, tanto por Osvaldo, el baterista, como por Hugo, el tecladista inmenso que incluso llegó a ganar un Grammy a la excelencia por su trayectoria musical. Integrantes de tantísimos grupos, de tantísimas bandas, Opa, Shaker. En 1959 su padre, Antonio Fattoruso, forma el primer trío Fattoruso con Hugo y Osvaldo muy jóvenes. Hugo con 13, Osvaldo con 8, 9 años. Ese trío a lo largo de los años se ha mantenido con distintas formaciones, pero siempre con integrantes de la familia Fattoruso. Hasta el fallecimiento de Osvaldo Fattoruso iban por el cuarto trío Fattoruso, en el último tiempo con la integración además de Francisco Fattoruso, hijo de Hugo y bajista él. Pero lo que les voy a proponer escuchar hoy es al trío Fattoruso 3, que sería el integrado por Osvaldo Fattoruso en la batería, Hugo Fattoruso en el teclado y Alexander Ciruela Fattoruso en el bajo. La composición es de Hugo Fattoruso y se llama Harry. Disfruten de Harry. Todos los elementos y las almas. si yo tuviera tiempo para darte tiempo, para corriendo ir a alcanzarla, para cantarle a mí. Diferentes.